45 minutos, la nave que vimos, la nave más grande que era, que estaba en superior, los chicos de la se empieza a levantar lentamente, en total silencio. Y salen otras seis naves de atrás, de las que estaban en las vías férreas, de las que estaban atrás, seis. Y en perfecta formación, en total silencio, se van hacia la ciudad de Medina en Salta. Nosotros vamos con el capitán Pagani, jefe del departamento OVNI de la Marina de Guerra Argentina en aquel momento, jefe del departamento OVNI. Capitán de Fragata, Omar Rodríguez Pagani, que además era ingeniero civil. Gran investigador y gran amigo. Y vamos con Eduardo Ascuy, gran novelista y gran filósofo. Y ahí, yo con los 20, 25, hay excelentes testigos.